nos conocimos, comprendió que yo la amaba. El corazón compartimos, la forma en que nos quisimos, ni en la tumba se olvidaba. Aunque en su casa me odiaba por ser un pobre infeliz, pensando en ella primero, salí en busca de dinero y así poder ser feliz. Le dije adiós, amor mío, me voy pero volveré. Mi ausencia en ti la confío, yo nunca te olvidaré. Me dio un beso como abrigo, respondió con un suspiro, por siempre te esperaré. Padres guardaron conmigo el odio maldito y aprovecharon mi ausencia. Fue así como la obligaron a casarse con un rico. Regresé justo en su boda y de todo me enteró. No puedo amar a ese hombre, el rico no es más que el pobre, soy tuya y nada pasó. Y así cobré mi venganza, a todos se les cumplió, el amor nace del alma, lo manda es el corazón. El rico no es más que el pobre, a César lo que es del César, y no hay otra explicación.